Muchacho, tú que vagas errante, no tuviste un instante para pensar en el amor. Sé también que la vida te ha golpeado y que no te han amado ni siquiera una vez. Muchacho, busca esa luz que te alumbre y borre la incertidumbre que vive en tu corazón. Marcha, en busca de una sonrisa, ten confianza a cada paso y así vivirás mejor. Y como todo llega, los días con penas vendrán. Y como todo llega, seguro feliz vivirás. Tienes que abrir tu corazón, dejar entrar a la bondad, alimentar esa ilusión, logrando la prosperidad. Tu pensamiento es positivo, atraerá felicidad. Mucha atención a lo que sientes, tu mente en acción está. Gracias.